Sí, sí. Una vez más. Desde la casa de la cumbia, como dice. Perdóname, yo también te perdono. Voy a aceptar que no seremos novios en esta capa de ozono. Baby, tal vez lo que viví contigo lo superé. Eso no quiere decir que te olvidaré. Tal vez en esta no se nos dio, pero te juro que en otra vida, el amor de mi vida tenía tu nombre. Se viste igual, usa tu perfume. Voy a extrañarte, eso no lo dudes, bebé. En otra vida, el amor de mi vida tenía tu nombre. Besaba igual, usa tu perfume. Voy a extrañarte, eso no lo dudes, bebé. Éramos perfectos, nada nos faltaba. Amor como el nuestro, mami, no se olvida. Aunque es una batalla que ya está perdida, yo no te voy a curar.